Seguimos un poquito más. Cada vez que volvemos al aire iba a decir, y seguimos, y así hasta las 4 de la mañana. Casi la una de la madrugada. Estamos en el Olga Vázquez, en El Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 4 de Folclore. Eso siempre te lo dejo porque vos lo tenés bien claro. Como naturalizado. Yo los números los mezclo, viste. También la dirección, me olvido los nombres. Episodio 4, estamos en el Olga Vázquez. Si estás en tu casa escuchando, podés venirte. Claro, es la idea. Nosotros estamos acá convenciéndote. Convenciéndote, sí. No da para cantar, que te no vengas a Olga Vázquez a bailar. Sí, a disfrutar. Y a escuchar música. Hace un rato nomás hablábamos con José Luis, que es el director de Bolivia Unida, el grupo de danza que bailó hace un ratito en el Olga Vázquez. Y Sayas. Bien. Y ahora estamos en el estudio con Camila, que es quien estuvo co-coordinando el taller de danza que abrió este Sonido Prevalece. ¿Cómo le va, muchacha? Hola, buenas noches. Bien, muy bien. Me alegro. Queremos que nos cuentes un poco qué estuvo pasando hace un rato acá, para la gente que no está. Que le cuentes qué hubo, qué hicieron. Estuvimos, en realidad, bueno, yo bailo danza africana hace unos años y lo conozco a Antulio porque yo tomo sus clases de folclore y me invitó a participar de la fecha de hoy, haciendo un taller juntos para que la gente baile, pero mezclando esto, buscando el origen, ¿no? de lo africano en el folclore, como esas raíces que están, pero que por ahí se habla de eso y no se lo lleva a la práctica. Y poder buscar, probar. Así que fue medio un experimento y estuvo buenísimo. La gente se reprendió. Hubo mucha gente. Sí, estuvo muy bueno. Vinieron un montón de personas y la verdad que estuvo bueno porque interactuaron, había como gente de folclore y gente de afro, pero bueno, por ahí que cada uno haga lo del otro, digamos, eso fue la novedad. Estuvo bueno. Y de hecho nos contaba fuera del aire esto de que no se hace generalmente acá en La Plata, esto como de querer articular esto, el experimento que estabas hablando ahora. Claro, no sé si es que no se hace en La Plata, esto que me decía Antulio, por ahí él estaba siempre... Toda la gente que baila folclore, tango, candombe, se preguntan sobre las raíces africanas, la influencia, ¿no? Pero quizás no se pone muy en práctica desde un taller de experimentar, hacer una chacarera y de pronto mezclarlo con un ritmo africano. Entonces buscamos elegí al menos un ritmo africano con una métrica ternaria, como la chacarera y... como que cuadre un poco, y entonces hicimos un poco de danza africana y un poco de folclore y vamos mezclando. Eso fue lo que estuvimos haciendo acá, con los instrumentos de la música africana, el ensamble de dundunes y djembé, y con bombo legüero. Entonces, bueno, con músicos en vivo, mucha gente con ganas, salió lindo, estuvo bueno. Y ahí aparece atrás del vidrio alguien que estuvo participando, sí, también. Sí, uno de los chicos que tocó, el que nos guiaba ahí con el djembé. No, pero me refiero quizás, yo hace muchos años también en una época estudiaba, tomaba clases de folclore en Buenos Aires y me preguntaban, ¿y por qué empezaste por lo africano? ¿Cómo, uh-huh. ¿Qué se me había dado que por ahí bailaba, no sé, afro y no bailaba folclore? Entonces, bueno, después de un tiempo está bueno el camino inverso, digamos. Bueno, yo arranqué por ahí, pero hoy por hoy quiero estudiar folclore, tango, encontrar ahí también una base. Y a la gente por ahí del folclore y del tango le pasa al revés, que empiezan a profundizar, claro, a investigar, y está buenísimo que se empiece a dar esa cosa de interactuar también. Y como que se abren otras cuestiones y uno integra para no quedarse solo en lo que hace cómodamente, digamos. Entonces, bueno, fue un experimento. Sí, la verdad que esto es sumamente interesante, estos recorridos no inversos, de quienes empiezan, de quienes se van despojando a llegar a las raíces, y quienes de las raíces dijeron vamos a complejizarlo, ¿no? Esos dos caminos, y que hoy le comentaba a Belina, se veía un poco, por ahí los primeros pasos que hicieron cada uno, las primeras, no diríamos coreografías, pero sí los primeros movimientos que tanto hizo Antulio desde desde el folclore como vos desde la danza afro, una cierta relación en esto, en llevar el ritmo, en ir conectando. ¿No era eso ya acabado de las coreografías y los movimientos estructurados de una chacarera? O si se quiere, una coreografía que por ahí es mucho más menos detectable de una danza afro, digamos, que por ahí se nota más lo corpóreo, más con en creo en, es una apreciación personal, en sintonía con la vibración. Y que por ahí en el folclore ya más desarrollado en, bueno, esto de media vuelta, zapateo, zarandeo, se pierde con la coreografía, pero que hoy se notó en esos primeros pasos de cada uno, aparte, que había una misma esencia, digamos, que iba siguiendo un ritmo y que no se perdía. Y también la combinación y esa conjugación de los tambores y los parches típicos de la música africana y el bombo legüero. Sí. Digamos, como también hasta fue un encuentro, digamos, de los mismos músicos. Decir, bueno, el desafío de quien tenía el bombo, decir, bueno, ahora me toca tocar un poco africano, digamos. No frenaba uno y se continuaba el otro. Había como, bueno, una necesidad. Comunicación. Claro, unas ganas de encontrarse. ¿No? Está bueno las cosas que decís porque quizás son las que uno viene hablando, ¿no? Venimos hablando la gente que nos dedicamos a esto y que estamos convencidos en esa búsqueda, en ese camino. Yo le dije que sí a Antulio porque también sé cómo trabaja él, cómo trabajan acá en el Olga, cómo son los talleres, desde dónde los encaran, porque no es una cosa menor, ¿no? Porque digo, bailar, uno puede ir a bailar a un montón de lugares, tomar clases, pero por ahí recién decías la esencia. Nosotros hoy no era que dijimos, ay, bueno, vamos a hacer este pasito, este otro, la coreografía, o pegarnos a la estructura de la chacarera, sino jugar desde la intención que realmente estaba. Entonces él pasó una secuencia como para, bueno, darle un orden y un marco a la clase, todo, pero desde la intención, desde el pisar la tierra, de ahí subir, ¿no? Entonces por ahí las acentuaciones, algo que caía más, algo que sube, y eso es lo que la gente empieza a observar también de lo africano, ¿no? Esta cosa que se cree que es todo descarga, todo caer para la tierra, y en realidad hay mucho de pisar y apoyarse para subir, ¿no? Como saltar, pisarla a la tierra para ir para el cielo. Toda esa conexión. Y recién para finalizar también hablábamos con la gente que quizás No es desde un lugar intelectual que uno tenga que comprender la danza africana o esa música, ese ensamble. Es tan simple como la comunicación de ellos que se encontraron tocando el bombo, el djembe, el dundún. Se comunicaron, se entienden. Nosotros con la gente igual, entre la gente en sí, estuvo buenísimo. Y como que eso es lo importante. Y en base a eso pueden siempre salir cosas lindas. Pasarla bien, con una intención, y por ahí uno no comprende, o decís, ¿esto de dónde vendrá? ¿Qué es? ¿Cómo va? Pero no importa, se ve la profundidad de esa música, ¿no? Es profunda. Sí, y nuestra chacarera también tiene una profundidad y una alegría a la vez, es como, está buenísimo. Sí, de hecho se ve a la gente que estaba participando súper enganchada, la verdad que estuvo re lindo, re eso, lindo. Eso por ahí lo notábamos, que en un primer momento, particularmente con la danza africana, este primer momento de copiar, ¿no? El movimiento de vos como instructora, o como coordinadora, mejor dicho, una palabra más bonita, y después cómo los cuerpos se iban soltando, o sea, cómo pasaban de que lo hace mismo el ritual de la repetición, ¿no? Y de que la repetición, además la música constante, te va llevando y iba liberando el cuerpo y dejaba de ser esas primeras pasadas que hacían para, más o menos para contar, se veía como si fuera un gran camino, vamos a tratar de retratarlo, donde iban avanzando bailando y volvían por los costados y volvían a retomar, que debe tener un nombre y ahora te lo voy a preguntar, pero esto no, que a las distintas pasadas iban repitiendo las pasadas y uno veía cómo los cuerpos se iban liberando de eso de aprender a copiar el movimiento, sacarse, ir despojándose de eso occidental para dejarse adentrarse un poco más en las vibraciones, ¿no? En lo que iba llevando la música y que el cuerpo se vaya soltando. Sí, está re bueno eso que decís de la repetición, porque en el modo que nosotros tenemos de aprender, tanto la música africana como la danza, es a través de la repetición. es repetitivo, es hacerlo una y mil veces y tocarlo una y mil veces, es así. No es de otro modo. Y nosotros, o sea, no concebimos nada que de un día para el otro uno lo pueda realizar sin un poco de esfuerzo, pero en el buen sentido, ¿no? No esta cultura también de, bueno, hay que esforzarse, hay que sufrir. Sino el esfuerzo desde la repetición te lleva a que, bueno, si te esforzás por practicarlo, por hacerlo, seguro eso va a tener un fruto, ¿no? Uh-huh. Y es totalmente repetitivo, totalmente. Tanto en la música como en la danza se aprende así. Y por ahí esto que decís, bueno, primero llevando los pies y llevando el ritmo ahí con los pies, y a medida que se soltaban, van, ¿viste? Soltando sí. El torso y la cabeza y los brazos. Pero sí está bueno apoyarse en este caso era en el ritmo, bueno, y en la chacarera también, en una estructura. A partir de eso podés jugar un montón. Yo no creo que esté mal una estructura tampoco. Creo que eso, si vos tenés incorporado a esa repetición después te lleva a que sobre esa estructura juegues, te da mucha libertad también. Te da libertad. Claro, claro. Más repetición y más seguro te sentís de algo y, bueno, más libertad tenés. Y charlaron algo de, porque hoy decías varias veces que esto fue como un experimento, quizá ahondar un poco más y seguirlo en algún momento. Porque no, la verdad que no hablamos de eso. Te lo tiro así. Yo por lo pronto vendré acá al taller que él da en el Olga, que me encanta. Pero no lo hablamos, pero podría ser también. Está bueno. Sí. Y la próxima es recomendable. Sí, está pasando algo. Que lo repitan. ¿Sí? Claro. No, lo que está bueno, quizás hay otros grupos, o sea, hay grupos de folclore acá en La Plata que yo estoy yendo a ver. De hecho, ahora va a bailar un chico que se llama Rodrigo Quevedo, que con Mestizos se llama su grupo. Bueno, y ellos, yo la otra vez los fui a ver bailar en una peña y hacen en un momento hacen un bloque con movimientos medio africanos, ¿no? Buscando esa esencia también. Después vi otro grupo de La Plata que también están como buscando y se están ocupando de investigar, de tomar clases, de qué sé yo. Y eso está bárbaro. Sí. Está buenísimo. Así. Bueno, muchas gracias por haber venido. Viste que hablo un montón. Pero es buenísimo. Muchísimo, Camila. Muchísimo, sumamente interesante además. Bueno, y además después de haber bailado tanto y haber también contagiado a tanta gente, que te quede aire. Sí, decimos, sí, pero bueno, ¿viste? Para de energía, para seguir hablando, la verdad que... Y si vuelven a repetir el taller, este es el espacio para invitar, no lo duden, en ningún momento venir buenísimo. A invitar a la gente. Seguramente se enganche. Una chica dijo que se enteró por la radio. ¿Viste? Dijo, mira. Recién ahí. Funciona. Y todos funciona. Aplaudíamos, funciona. Claro. Dijo, yo me enteré porque lo escuché en la radio. Mira qué bueno. Y vino, una divina. Genial. Sí. Bueno, ni hablar que la próxima... Este es el espacio para invitar. Buenísimo. Y muchas seguro. Gracias de nuevo gracias por haber a participado. Ustedes. Gracias. Fue muy lindo. Bueno. Hablamos con Camila entonces, una de las quien coordinó este Camila, taller de danza. Coordinadora de taller de danza afrofolclórica. Al folclore. Le podemos poner un nombre, ellos viste que recién se están empezando a experimentar. Pero hay que preguntarle a Antulio, viste, porque después Antulio. Sí, lo vamos a chequear con los dos, pero por ahí nosotros podemos. No patentar en el sentido, viste, occidental, de poner una chapa y después llenarnos de plata con eso. Pero sí decir, bueno, tener esa alegría mínima de haberle puesto un nombre al folclore, afroclore. Y en el Olga Vázquez sigue el sonido, prevalece en calle 60, prevalece. Entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Decía Camila, sí. Y en breve vienen los mestizos. Música y danza de raíz. Nombres, ¿no? Nombres muy bien puestos, mestizos, que tiene que ver con mucho de toda esta movida que estamos viviendo. En este cuarto sonido prevalece de segundo año. Muy podríamos bien, decirlo. Me salió. Che, bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Escuchamos un poquito más de música y ya volvemos. Thank you. cielo, americano. Soy como el árbol que se nutre del sol.